En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Una pequeña fábula. ¡Ay!, dijo el ratón. El mundo se hace cada día más pequeño. Al principio era tan grande que le tenía miedo. Corría y corría, y por cierto que me alegraba ver esos muros a diestra y siniestra en la distancia. Pero esas paredes se estrechan tan rápido que me encuentro en el último cuarto, y ahí, en el rincón, está la trampa sobre la cual debo pasar. Todo lo que debes hacer es cambiar de rumbo, dijo el gato. Y se lo comió. 3 de julio, 1883. Un día como hoy, nació Franz Kafka. La prisa es lo que nos lleva a la muerte. 3 de julio, un día como hoy, pero en 1888, murió Ramón Gómez de la Serna. De julio, un día como hoy, pero de 1963, inició como trío el conjunto del Tata Cedrón, ahora cuarteto, que se dedica a vincular música con poesía. Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Juan Gelma. Ahora escuchamos Eche 20 centavos en la ranura, de Raúl González Tuñón, por el cuarteto del Tata Cedrón. Y no se inmute, amigo, la vida es dura, con la filosofía poco se goza. Eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa. Eche 20 centavos en la ranura, si quiere ver la vida color de rosa. Si no es problema, ¿por qué mencionarlo? Todo lo dicho significa eso. Es su opuesto y todo lo demás. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. Estoy vivo. Estoy muriendo. 3 de julio, 1971. Un día como hoy, murió Jim Morrison. El atril. Fue escribiendo lentamente el tiempo las notas de una tenue melodía. En la infancia, un suave tono alegre que se esfumó en una cadencia límpida. Después, se oyó crecer serenamente la estela gris de la melancolía. Ahora, aguarda que el ocaso deje su palabra de sombra y de ceniza. 3 de julio, un día como hoy, pero en 1997, murió el poeta Ángel Massey. De julio, Día Nacional del Locutor. ¡Ah! Y un día como hoy, Franz Kafka salvó una cucaracha. Las efemérides del día de hoy, por Johnny Domínguez, para servirles.